comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Bé? Molt que m'alegre. Ah, la cosa ahí complicada. Bueno, xe, vinga, va, amunt, va. Vinga, que estem així junts per a compartir l'actualitat d'este dia i de lo que ve el cap de setmana. Un cap de setmana realment molt intens i molt interessant. Així en esta casa, 22 anys fent ràdio per als valencians. Sí, senyor. Avui és divendres 14 de novembre de 2014, des de la 97.7, com cada dia, València Abierta. I s'encarreguen d'obrir el programa, com cada dia, pues així, aquests artistes que tinc com a companyes, això és una quadrilla, això és una meravella. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaïlla? Molt bé, Ximo, la teva presentació sonava i obrin la gala les vedets de la 97.7. Baixant per l'escala com les, sí, sí, m'he imaginat ahir, Sílvia i jo. Bueno, antigues, jo què sé, jo crec que el musical aixina cabaretero continua estant d'actualitat, eh? Tinc molt respecte per les grans vedets, algunes d'elles molt vinculades a València. La gran Queta Claver, per exemple, molt bé. La gran Concha Velasco. Sí, sí, sí, molt bé, estupendo. Cada dia mos agarra una perdigona, vet a saber per a on i escolta, i no sabem on mos pot dur. Mira, xicona, ahir vaig estar en companyia dels nostres amics de València Directa en la tele i parlem molt, xafardegem una miqueta de lo que n'hi ha en València i parlem també de moda. Aquesta, Susana Goff, que en sap molt d'això. Estava Tono San Martino, va poder vindre, estava Angela Pla i Josep Lozano. Total, que me van aclarir quina és la moda per ara, per a l'hivern, que diu que això com és possible que tu no ho sàpigues? Jo no tenia ni idea. I això està molt de moda, això ja los modelos, el John Cortajarena i tot això. Això, en hivern, ells van a aixina. I saps què fan? S'agarren una manta, una manta morellana, o d'ahir d'on tenia, una manta, i se la tiren damunt, clar. Tindre el tipasso de John Cortajarena, te poses una manta o un, jo què sé, o un cucurutxo de paper en el cap, tot li senta bé. Però és bo que està molt de moda, això. Però, claro, de marques de postín, dic, che, la de, lo de la taula camilla pot ser, o una que tinc que me va regalar Rapel, que tinc allí en el d'això de ositos, que em va regalar l'home. Home, tu si t'ho poses en estil lo que vulguis. Pues mira, Arantxa Ferrer ha fet això. Bueno, no, és una rebequeta. Es un chal. Es como un chale, es te forma de chaleco, ¿vale? Es cómodo porque te dos manegues. Ah, te forma de chaleco. Chaleco. Ah, pero pareis, jolín, este Mati Mandit que si venía de tunera y sí, de tunera, es, pero sí. De tunera de tunanta, de tuno. Sí, no sé, yo no li veig paregut, és no, més no, ve un poncho, chaleco, tal. Jo a mi m'agrada molt, crec que té. Tu no, jo més mantón. Te queda molt bé, està molt aseat. Gràcies. Un dia me portaré jo la manta, també, i te la... Quedem-me mantes. La manta a la cabeza, també. Jo vaig a la meva xiqueta tots els dies en esa moda de la manta enrotllà, o sigui que vamos a la última. I Sílvia Tomàs, no t'has portat res per a tirar-te així en el muscle, això, que queda molt bé. Jo no sé ni el que porte. Crec que és un print animal. Un print animal ja, en lluentoretes. Sí, una cosa rara. Bueno, ja he fet algo de mili, però és el que passa. Mira, per a vindre a la faena... Pues sí. Però la manta d'ositos te la portes un dia, que ja és cèlebre la manta d'ositos de Chimo. Ho he contat moltes vegades ja. Ja m'ha repetit molt. Porta-la. Mira, lo diré. Té molta gràcia. Sí, sí, la manta d'ositos. Ai, che. Bueno, a veure, el dia com el tenim? Home, és divendres, fenomenal, molt bon rotllo. No hi ha futbol. No hi ha futbol, però hi ha polèmica futbolera, eh? A partir de la 1:05, així hi haurà... el rogle de València Abierta serà quasi un ring. Hi haurà molt de punx perquè l'afició valencianista i l'afició granota ara mateix estan... Home, de sempre hi ha cert, en fi, desencontre. Però, i per l'amor de Déu que ja ha trellat, que això és futbol, el desencontre ahir es va fer més palès. I resulta que el president Amadeu Salvo, ja ho sabreu, va dir... Ahir n'hi havia... Què ha passat en lo de les... És en les entrades del derbi que juguem esta setmana, no l'altra setmana, que l'altra que ve. I ahir hi ha un acord tàcit de fer-se un preu tarifa plana entre tots els equips de la Comunitat Valenciana a 15 euros. I resulta que el Levant ha trencat aquest pacte. I diu, bueno, el València, quan vaig al camp del Levant, que és el que va passar d'ací dos caps de setmana, al Ciutat de València, 30. Ja? I això per què? Home, per què? Pues que en el camp del Levant es veu millor el futbol, i en el camp del València estem allí en una gàbia tots alts. I ai, però anem a veure, però això no era un pacte. Total, que m'ha dit el Salvo, diu, sí, saps què? Jo ho pago, això, això ho pago jo. Ai, quina frase. I entonces que diu, 15 euros té que pagar, els altres 15, això t'ho pago jo, i ximpup. I s'ha muntat ahí una... Bueno, el que passa en les xarxes socials, els comentaris, i s'ha muntat molta, molta cosa. Molts diuen, a més, que és una xuleria de Madeo Salvo, home, no? Xuleria, bueno, és el meu punt de vista, que soc valencianista. L'home diu, pues, no hi ha problema, però l'afició, què tal? L'afició que no ho pagui, i això ho paga el club, vale? Pues molt bé, tots estem molt contents, i fenomenal, però diu que no va anar al palco la representació del Consell, això ja manifesta més mal rotllo. Bueno, hi haurà polèmica. I tant, bueno, pues ja estem ahí. Mare meva, quina setmana que ens espera. Pues sí. Sí, o sigui, jo estic com tu, d'acord en la decisió de posar els 15 euros, però té que estar en el palco. Clar. Això és mal rotllo, no anar, ja és, són... Estàs manifestant que hi ha mala onda i que no vols una representació oficial. És un postureo molt xungo, no m'agrada. Entrem un poc en el postureo, podria ser. Sí. Ja segur que mos estan fregint d'algú que està fent, oh, meu postureo, clar que no, perquè mos han ofès. Bueno, cada un que pense el que vulga, i això a partir de la 1:05, pues ja ho veurem. Què farem més? És divendres, anirem al cine, això sí, a veure les estrenes, que ja, que mola. ¿Se'n recordeu de Dos tontos muy tontos? Fa almenys 20 anys d'aquella pel·lícula. El Jim Carrey i Jeff Daniels. Bueno, tornen Dos tontos muy tontos. I bueno, la resta de les pel·lis de la cartelera en companyia de Manolo Zarapico. Però bueno, això en el cine, perquè en la tele... Ai, en la tele. En la tele de Levante, el diumenge, la Maratón. De bon matinet a les 8:30, 8:45 crec que comencem, Xavi Blasco i un equipàs sin parangón per a retransmetre la Maratón de València el diumenge, no s'ho perdeu. Després per a l'esprada ho tornen a repetir. Però és que el tema de la tele ahir ens va colpir, ens va sorprendre de manera abrupta. El molt honorable president en el Consell dient que, no, vamos a ver, lo de la televisió pública de Canal 9, bueno, vamos a abrir una puerta. Podemos hablar de reabrir Televisió Valenciana. Tot una moguda ahir espectacular. Com que reobri? Però si ho acaba de tancar ara fa un any. Però si hi ha 1.500 que ha tirat al carrer. Però això com pot ser? I s'ha muntat una realment, en fi, impressionant. Volem saber què és el que passa, perquè diu, no, però quan les coses econòmicament vayan bien. És com dir quan les ranes crien pelo, perquè ho dite. Quan no tindrem dèficit així en la Comunitat Valenciana. Però després, vull llegint el diari Levante, un article que ha fet el nostre amic Quico Arabí, Francesc Quico Arabí, diu Quico, diu, home, és que hem consultat a gent sabuda del tema de les lleis, és que jurídicament és que no es pot fer. És que no, vostè no pot legalment fer-ho. Jurídicament no. Li van a caure una de demandes damunt. No se pot. Hasta que no s'acabe la vella, vostè no pot crear la nova. I la vella encara està en procés. Bueno, no som... No emitís, però encara està en marxa. No som legalistes, però aplicant el sentit comú, si tu encara no has tancat un llibre, no pots obrir un altre, i el tancament del primer llibre te va costar molts ditos i molt de temps. Escolta, mentides no, per favor. Pues l'any pròxim 15, 90 milions d'euros. Ahí estem. 0,5, me pense que és. Al final del, com diu Quico Arabí, la defunció o la sepultura de Radio Televisió Valenciana pot costar a l'alça de 200 milions d'euros. Bueno, i aquests 200 milions d'euros vostè no podia haver-los invertit en que televisió continuara i tindre un servei més, en fi, aquilatat, sense despesa, sense control governamental, que això és una altra. En fi, bueno, i això ho ha fet perquè se li ha ocorrit a l'home? O això forma part d'un pacte? Ahí n'hi ha, ahí què passa? Perquè justament esta setmana que Alfonso Rus, president de la Diputació, diu, tele... Això ho pague jo. Tele, ho posen els diners públics, arriba un pacte en una productora i una llicència de televisió que diu que té el diari Les Províncies, i això ho poso jo. 3,5 milions. Bueno, això també... Això és un altre. Tindrà que... Serà per això. Serà? Pregunta retòrica, no? Perquè... Algo de relació té que tindre. Serà per les eleccions del mes de maig? Parrunte. Serà que esperen un resultat concret. I no és el bo. I no és el bo. Per a ells, clar. Bueno, ho aclarirem això. A veure, Francesc Arabí, Quico, que és el que ha despedregat, quines novetats té, perquè no para de, en fi, de traure informacions a aquest respecte. Jo vos recomano que en Levante, en l'edició digital o de paper, se feu un exemplar perquè tindreu complida informació d'aquest cas. Ens visita un grup que també porta anys de carretera, 35 anys de carretera, ni més ni menys, Medina Azahara, un grup cordobès, bueno, dels de tota la vida. Sabrem quins són els plans per anar a, en els xiquets a Bioparc este cap de setmana, i la guinda ens la posarà Òscar Tramolleres per a fer unes risses. Jo crec que és programón, eh? Venga, ai, que hombre, xulo. Programón, vamos, vamos. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia, y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La DIPU te Eurobeca, Diputación de Valencia. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. Valencia abierta. Te escoltem. Bueno, pues existe un raonant de, en fi, un d'este mes de la jornada, en fi, ocupa en grans titulars es porta el Levante, estem pegant-li voltes, pues, en fi, tot el dia d'ahir i avui, el que te rondaré, Morena, des que el president del Consell ahir en la sessió de control va anunciar de manera sobtada, inclús diria que abrupta i sorpresiva per a molts companys, inclús del mateix seu grup parlamentari, que diu que no, vamos a hablarlo, lo de Radio Televisió Valenciana, esto estoy dispuesto a hablarlo. Ara pronte farà un any de que la va tancar en una decisió, molts diuen que una decisió a més molt personalista, que ell assumí, diguem, a títol personal, i diu, bueno, està, deixa la porta oberta, dispuesto a hablar per a reobrir Radio Televisió Valenciana. Diu, això serà si pot, perquè jo llisc en fruïció, com sempre, de tot el que escriu Francesc Quico Arabí en el Mercantil Valenciano en Levante, i titula, diu, la ley, 2.000 pleitos laborales y 50 civiles frenan una nueva TVV. Se acompaña Francesc Arabí, que continua despedregant i aclarint sobre si és possible jurídicament esta refundació o este reobriment de Radio Televisió Valenciana. Què tal, Quico? Bon dia. Bon dia. Bueno, obrir una televisió, i agarro les teves paraules, sense extingir la que n'hi ha, que encara està en procés, això és un suïcidi, dius, legal i econòmic. Això és inviable. A veure, si em permets, jo no sóc evidentment jurista, però la gent en la que parles, tot el món ho diu. Així ja, de moment, hi ha dos cadàvers que no s'han soterrat. Per cert, el soterrament ens està costant prou més del que alguns pensaven. Tenim la RTVB, la primera, l'antiga, la que es crea en 1984, i tenim la RTVB SAU. Cap de les dues està líquida i estem en un procés de liquidació, en un procés de soterrament de dos morts. És inviable ressuscitar el mort, és a dir, tal qual, és inviable, és igual que no es pot ressuscitar un mort, no es pot ser revertir el procés d'extinció. Però, clar, muntar-ne una altra no valdria com un recurs per a sortejar la llei, perquè hi hauria una continuïtat del servei públic, és a dir, del servei públic de ràdio i televisió, i ahí tenim, efectivament, 2.000 demandes del primer ERO i del segon ERO, dels treballadors de l'empresa. Tenim també proveïdors, per posar un cas molt concret, el senyor de la cafeteria de RTBB diria, escolta, a mi m'han llevat la concessió de la cafeteria i resulta que així se n'ha muntat una altra, perquè a banda és evident que aniria al mateix edifici. És a dir, no es pot fer. Perquè el titular seria la Generalitat i este home podria dir... Podria dir, efectivament. Jo vaig guanyar, diguem, per concurs el servei... Però és que només, no tenim només això. És a dir, tenim també una... estem pendents d'un recurs constitucional que ha de decidir, en primer lloc, un recurs del PSPB en contra d'aquest tancament, però a banda... Això també tindrà una segona conseqüència, que serà una sentència de l'Audiència Nacional sobre un recurs que presenta el sindicat CGT, no? La Confederació General de Treballadors. Total, que el panorama és molt complicat i el que dius, no és que és difícil per al govern de Fabra, és que és difícil fins i tot per un altre govern que haurà de mirar molt prim per a canviar radicalment el model de tal manera que no es pugui fer una associació de continuïtat d'empresa i deixar banda evitar... qualsevol de les demandes pugui prosperar, no? Bueno, o sigui que un hipotètic govern d'esquerres, una coalició d'esquerres i Sida de les properes eleccions del mes de maig també tindria dificultats legals per a posar en marxa una televisió valenciana, una televisió pública, en valencià, de qualitat, com ha anunciat, en fi, Ximo Puig i també Compromís, etc., que la volien posar en marxa perquè tindrien aquest entrebanc legal de que fins que no, utilitzant el teu símil, el mort no estiguera... Els dos morts no estiguin soterrats, un cost que tu valores en 300 milions d'euros. Escolta, de la pressió dir que està entre 200... 300 milions seria el cost, serien els 200 que portem de moment, més els més de 90 milions que ens costarà l'any que ve. L'any que ve, perquè ho tinguin clar els radioients, als valencians es costarà 23 milions de l'últim pagament de l'ERO, 43 milions per a pagar el deute comercial i financer adquirit per les empreses encara no extingides, i a banda 16 milions 400.000 euros mantindre en funcionament RTBB i 7,8 milions la SAU. I ara la gent preguntarà què s'ha de mantindre en funcionament? Què? S'ha de mantindre en funcionament l'edifici, això vol dir contractes de seguretat, contractes de neteja, o sigui, tot això. I el mateix procés de liquidació, calen una sèrie de treballadors per portar-lo en marxa, s'han de liquidar contractes... I hi ha una cosa important, que és que quan s'extinguisquen aquestes empreses, després tindrem ja 3 anys, hi ha un termini de 3 anys en el qual qualsevol treballador pot dir que a mi m'han tirat i ara s'ha muntat una cosa molt semblant, que a més cal fer una matisació. Sempre diguem, la llei de tancament de Canal 9, no va haver una llei de tancament de Canal 9, va haver una llei de supressió. Per dir-ho així, la Generalitat va renunciar al servei públic de televisió. Sí, sí, sí. Això és un paraigües prou més ample que RTBB. És que això és molt important legalment. La Generalitat no va renunciar a RTBB, va renunciar al servei públic de ràdio i televisió. És a dir, que qualsevol creació vagi a aquest paraigües exigeix un canvi de llei i un canvi de model per al tema que hem comentat de l'associació de que no hi hagi continuïtat. I tot això el president de la Generalitat no ho sap. Ahir, quan fa aquest anunci de manera, en fi, sobtada, o hi ha altres raons, com per exemple la televisió que ha anunciat el president de la Diputació, Alfonso Rus, està de fons ahir, els sondejos que no són massa favorables, per a fer un anunci que el personal dirà, però anem a veure, este home vol prendre-nos amb altres per idiotes o... Jo crec que el president de la Generalitat està com aquell que té els dits enviscats i no se'l treu dels dits, és a dir, se li van acumulant tres problemes. La televisió que està impulsant el president de la Diputació és cert que li preocupa. I, en tot cas, jo crec que ell també està buscant una eixida cara al primer aniversari. Ell necessita políticament una quarta. Ells se'n van adonar que s'havien equivocat als 10 minuts o al quart d'hora. Per què? Perquè s'ha donat compte que sense una televisió tens una invisibilitat política que jo crec que es manifesta. Ell necessita, per una banda, políticament, tindre una quarta de dir, mire, jo he volgut tal, que aquesta quarta, pues, escolte, mire, vostè va tindre una proposta del comitè d'empresa de redimensionar la tele en l'últim moment i la va desestimar perquè tenia clar que no hi havia cap Clar, és veritat, ell adueix davant això que han canviat les condicions. Bé, seria un altre tema per a debatre. En tot cas, certament no deixa de ser, com a mínim, sorprenent. Però, en tot cas, també li preocupa, a la pregunta, li preocupa molt, evidentment, el que puga fer Alfonso Rus, perquè, clar, és president de la Diputació, això vol dir que tens terminals orgàniques del partit i contacte directe amb els alcaldes, i això dona una posició de poder. Si damunt tens una televisió, ja me contaràs. Però mira, Quico, de lo que estem raonant, i assumint-ho en una, en fi, una naturalitat i un olimpisme, perquè des de fa temps que molts ho assumim, i també Ciutadans, l'utilitzar com a mitjà de propaganda política, no, els mitjans públics. No, home, perquè això, esto es la llavor del mal, en realitat, la semilla del diablo, que tenim, home. Francament, la Diputació de València, per cert, ara que parlem del debat de les diputacions, fa anys que se'n parla, no?, per a què serveixen les diputacions, jo no sé per a què serveixen, el que jo pense i tinc clar és per a què no serveixen. Jo crec que tindre una parella de propaganda, jo crec que ja en tenen prou, com per un altre de més pagat, 3.200.000 euros diu que li costarà, més enllà dels convenis que puguen anar fent a la carta, no?, en televisions. A mi em sembla, francament, fora de lloc, no? Jo l'únic raonable que veig de tot aquest procés és que estiga col·locant les bases per a un possible acord, conforme tu dius, en el comitè d'empresa, que seria la manera de salvar això molt in extremis, i ja veurem en quina situació de negociació a cara de gos, molt difícil, i damunt de la taula la iniciativa legislativa popular, la ILP, 90.000 firmes, que, bueno, que poguera ser assumida, però en una contestació al seu discurs polític, vamos... Sí, jo crec que la ILP ha sigut... se li ha aparegut la ILP com que se li apareix la Mare de Déu. Com una clau. Sí, però, bueno, la ILP, si es tracta de fer cas a les ILP, és cert que està tingut molta força, però ahí estava la ILP per l'Horta, que no van fer ni cas ni la van tramitar. Jo crec que simplement és això, és una quarta que no anirà a cap lloc. De fet, l'oposició ja ha dit el que pensa, i jo crec que simplement, com sol dir a voltes, garbellar aigua. És una... Completament, perquè un dels raonaments que deia el president d'ahir, diu, si se dan les condicions econòmiques adequades, sí, a veure, de fa un any així les condicions no hauran variat. És cert la sensació que fa que és una decisió també molt en solitari, és a dir, que en un moment donat, igual que va fer el... Això no ho sabrem mai, no?, en realitat, perquè els aparells que envolten els grans líders polítics no sabem fins a quin punt tenen influència o no, però fa l'efecte que és una, com diríem en valencià també, se'ls va enrocinar. Che, això ho tanque jo. I ara ho intenta també a nivell personal. No? Sempre s'ha dit, no?, que va ser un calentón, no? És cert també que van tindre des de Madrid... certes suggerències o pressions polítiques i mediàtiques. En tot cas, el que és evident és que no van tardar gens en adonar-se que havien comès un gran error, perquè els càlculs que havien fet, ni polítics ni econòmics, els han eixit. Al final és l'única que ha tancat, i no sé si des del Consell s'esperava que fora la primera, però després hi haguera... Pues, no sé. Sí, allò que sempre diguem, que som un poc el laboratori, no? Però en aquest cas ens han quedat en laboratori, no eixit, no passat ahir. Penxats de la broxa, així no és. Francesc Carabí, moltes gràcies. A vosaltres. Continuarem llegint demà alguna novetat en el diari Levante. Moltes gràcies. Gràcies, un abraç. Salut, adeu. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Este domingo, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 5 y cuarto de la tarde, séptima jornada de la Liga ACB, Barcelona-Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El domingo, desde las 5 y cuarto, Superbásquet en la 97.7 Radio, Barcelona-Valencia Básquet. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. What? 4 minutitos, llegamos a la 1, aquí en la tuya, en la 97.7 con Valencia Abierta. Propuestas, si tenéis nenes, nenas en casa, pequeños entre 6 y 12 años. Por ejemplo, bueno, pues siempre sabéis que tenemos un ratito para hablar de Biopark. Tenemos un trocito de África, ya sabéis, en el centro de la ciudad. Pero en esta ocasión se traslada al Corte Inglés de Ademuz, porque allí en la juguetería del Corte Inglés del centro comercial de Ademuz han montado los del Biopark una movida. Bueno, y aparte muy interesante para ir con los nenes. Alejandro del Toro, que es el director de marketing de Biopark, nos lo cuenta. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Timo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues empieza la cosa mañana, ¿no? Mañana sábado en el centro comercial de Ademuz. Niños y niñas de 6 a 12 años, ¿cuál es esta iniciativa de niños comprometidos con la naturaleza? Pues mira, la verdad es que desde hace ya mucho tiempo, vamos, la verdad es que tenemos muy buena relación con el Corte Inglés. Y bueno, y este año pues nos reunimos, estuvimos hablando con ellos y la verdad es que vimos una oportunidad muy buena para aprovechar, obviamente, que ellos ahora van a empezar con la campaña de Navidad, por lo tanto, un montón de niños, papás y mamás que van a ir a la juguetería a ver los juguetes, para ver que lo que se eligen y lo que se dejan de elegir a los Reyes Magos, pues bueno, aprovechar ese entorno para poder tener un trocito de Biopark allí y obviamente hacer actividades educativas. Tú sabes que nuestro mensaje y nuestra necesidad de manejar, ¿no?, y de trabajar con el mensaje de la conservación de la naturaleza y la protección de los animales, pues ese siempre lo tenemos que cumplir y bueno, y de ahí nace un poco la idea, ¿no? Protección de la naturaleza y hacerles conscientes y comprometidos efectivamente con nuestro entorno. Bueno, la mejor manera con los nenes y las nenas es eso, ¿no? Jugar con ellos. Sí, creo que estos personajes fantásticos del Biopark, Federico y Amelia, van a estar con ellos, ¿no? Pues efectivamente, sí. A ver, el objetivo, ¿no?, de todas las actividades que hacemos educativas siempre tienen un componente, pues bueno, lúdico y de juego para que los niños, pues, utilicen ese recurso para empaparse, ¿no?, de los mensajes que queremos transmitir. En este caso, pues, vamos a jugar con los hermanos, con Federico y Amelia Bolselli, que son unos aventureros que van por África y por el continente africano, ¿no?, para descubrir los peligros que acechan a los animales y aprender, sobre todo, a ponerle freno a esos peligros y a esas amenazas, ¿no? Ese va a ser el, como si dijéramos, el leitmotiv, ¿no?, de las actividades que vamos a desarrollar en el Corte Inglés de Ademuz. Jugando además con los nanos, pero con un regalo muy interesante. Oye, un pase anual verde infantil puede ser para el más comprometido, para los comprometidos. Exacto. A ver, lo que hemos hecho, ¿no?, para un poquito con el Corte Inglés también, es pues transmitir y utilizar ese mensaje de personas comprometidas con la naturaleza, en este caso, pues de niños comprometidos con la naturaleza y con sus familias, es pues todas las personas que se acerquen por el Corte Inglés de Ademuz, pues podrán conseguir el regalo que es un pase verde infantil, pues para aquellas personas que se acerquen por el centro y bueno, pues son por compras superiores a 100 euros en juguetes, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy bien, muy bien. Pues ya sabéis, este sábado en horario de 12 a 2 y de 6 a 8. El resto de los sábados también de noviembre y en diciembre con un horario mucho más amplio porque hay muchas más festividades. Niños comprometidos con la naturaleza, Biopark y el Corte Inglés de Ademuz. Alejandro, un abrazo. Que vaya un bien. Un abrazo, Timo. Venga, igualmente. Servicios informativos. Y en la última hora, en la información más reciente, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Parlem del cas Gürtel. El jutge retrasa la declaració de Juan Cotino al 2 de desembre per problemes d'agenda de l'advocat de Cotino. Sí, tenia ja, se veu que una cita prèvia i per tant no podia assistir a aquesta citació de Juan Cotino. En principi, l'expresident de les Corts i exconseller d'Agricultura estava citat a declarar com a imputat el pròxim 28 de novembre a les 11 del matí Cambia la fecha, el día, pero es manté la hora. Declarará ese 2 de diciembre a las 11 del matí Juan Cotino. En este caso, ya que recordar que el Xutxa investiga presuntes irregularitats en la contractació de Radio Televisió Valenciana amb l'empresa Teconsa pel subministre de pantalles de vídeo, so i megafonia a motiu de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2007 per al quint 2006, perdó, per al quinto encontre mundial de les famílies. Cotino renunciava al seu càrrec en les Corts el passat 13 d'octubre per a dedicar-se a l'agricultura. El Partit Socialista del País Valencià, el PSPV, portarà a la Fiscalia Anticorrupció la comptabilitat de l'empresa Valmor, l'empresa que s'encarregava de gestionar la Fórmula 1 en València. Sí, l'empresa que organitzava este gran esdeveniment esportiu. Els socialistes entregaran, diuen, documentació relacionada amb la venda d'entrades entre 2008 i 2012. Consideren que podria haver irregularitats, ja que els comptes no casen, no quadren, sobretot en la primera edició de 2008. Segons els diputats socialistes, Seba Martínez i José Moreno, en aquesta comptabilitat no figura les entitats o empreses que varen comprar entrades per valor de 27 milions d'euros, només en aquest any. Tot aquest període puja el muntant del preu d'entrades a 48 milions d'euros. La iniciativa legislativa popular, la ILP, per una ràdio i televisió públiques, arriba a les Corts. Presenten Esquerra Unida esta proposició no de llei urgent per a que les Corts aproven esta ILP, que, bueno, està molt ara en boca de tot el món després de l'anunci del president Fabra de parlar per a reobrir una ràdio i televisió pública. I el que demanen des d'Esquerra Unida, Ximo, és que Fabra, Alberto Fabra, pues aprove esa proposició no de llei urgent en el pròxim ple ordinari de les Corts del 26 de novembre. La proposta apoya esa iniciativa legislativa popular que estàs comentant tu, que està, apoyada per 90.000 firmes i que exigís la reapertura de RTVP. I en ella pues, se demana també que es posen les mesures immediates i urgents per tal de reobrir l'ens públic. El Centre d'Internament d'Estrangers del carrer Sapadors de València ha reobert avui les seues portes. Estava tancat des de feia aproximadament uns 15 dies, Ximo, per tal de realitzar obres de millora i adequació de les seues instal·lacions, segons fonts de la Jefatura Superior de Policia. De fet, s'espera que avui apleguen ja al centre entre 6 i 12 interns, segons apunten des de la policia. Això contrasta amb la versió que ja va denunciar el seu dia una de les portaveus de la campanya pel tancament de tots els centres d'internament d'estrangers, Anna Fornés, que va dir que el centre pues podria tindre una plaga de xinxes que estaria fent insofrible l'estància dels immigrants. Atracador detingut esta setmana en Xirivella passa a disposició judicial. Este matí, a les 10 de matí, l'han traslladat des de la comissaria fins al jutjat número 4 de Mislata per a prestar declaració. Hi ha que recordar que els fets es produïen el passat dimecres a les 8 de la vesprada. Un home de 58 anys entrava en un estanc amb un arma de foc, intentava endur-se la recaptació del dia. En un moment de confusió, el venedor va arrebatar-li l'arma, vingué un altre client avisant la policia, una persecució, tirs per Xirivella i al final van arrestar. Accident de trànsit en Quart de Poblet. Un jove de 24 anys ha resultat ferit. Què ha passat, César? Este matí a les 8:20, en l'avinguda Mediterrània de la localitat valenciana, un sinistre en el que s'han vist implicats dos camions. El ferit ha sigut traslladat a l'Hospital General de València amb un traumatisme en el peu de la cama esquerra i una fractura, possible fractura de pelvis. El seu estat és greu funcional. Els bombers han rescatat esta matinada un conductor que havia quedat atrapat en el seu camió a l'altura de Sagunt, també després d'un accident. Sí, al voltant de la matinada ha començat aquest servici. El vehicle pesat se n'havia eixit de la carretera al incorporar-se des de la A23, l'autovia Mudéjar, a l'A7, després ha volcat en la carretera. Fins allà s'han desplaçat bombers de Sagunt i de la Pobla de Farnals que han acabat el rescat a les 4. Informació de l'horatge. Ha tornat la primavera. Semblava que el teníem la tardor ja damunt, però està fent un horatge, en fi, estrany, no? Sí, raro, de nou caloreta, Sí. Bon estar. Este matí hem començat el dia, Ximo, en pluges dèbils, intermitents, que mantindran, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia durant tota esta jornada, però demà ja desapareixen. A partir del cap de setmana tindrem sal ras. Les temperatures, això sí, baixaran un poquetet, no? De totes formes, avui encara temperatures per dalt dels 20 graus a la València capital. La pluja registrada no ha sigut significativa, no? No, apenas ha servit per a tal de refrescar un poquetet l'ambient. No ha deixat valors importants en cap punt de la província de València. Lo que s'ha deixat valors interessants són els termòmetres, que tu estaves comentant, Ximo, la caloreta esta passada nit han pujat 10 graus en alguns punts de la comunitat, degut en part a aquest efecte d'invernader que fa el cel encapotat i degut també al vent de ponent. 10 graus ha pujat a Segorb, on el termòmetre ha registrat esta passada matinada 15 graus, i així, per exemple, a la província de València, Utiel, han registrat 12 graus, que són 8 més que ahir. I ara, gràcies César, més info a les 2. Adeu. Arriba la informació esportiva. L'actualitat futbolera y deportiva pasa por, en fin, dos momentos espectaculares que vamos a vivir aquí, en Valencia Abierta. El rogle de este programa, esta mesa camilla en la que todo el mundo tiene cabida y voz. Voto no, porque esto ya es otro asunto. Esto no se gobierna democráticamente. No, hombre, sí, también. Bueno, por mor de una idea calenturienta. No, calenturienta no exactamente. Cáustica sí, que ha tenido don Vicente Tito Bau esta mañana. ¿Qué tal, don Vicente? Muy buenos días, buenas tardes, señor Rovira. Fenomenal. Tienes esa delicada voz tuya. Sí. ¿Qué tienen los presentadores que se ponen, sabe que en el ring de boxeo baja del cielo como... Sí. Baja un micrófono, entonces el tío se agarra allí, el comentarista se agarra al micrófono y presenta a los púgiles. Y entonces Tito dice, ¿quieres que convirtamos esta mañana el estudio en un ring? En un cuadrilátero. Muy bien, un cuadrilátero. ¿Quiere usted, don Vicente, a la manera de los presentadores clásicos, de los grandes desafíos boxísticos, presentarnos a los dos púgiles? ¿Púgiles es correcto? Púgiles es correcto. Muy bien, pues... Bueno, lo voy a hacer. Que conste en acta que los presentadores de los combates sí suelen tener cara de mafioso. No es mi caso. Es verdad, tienen cara de mafioso. Y tienen voz de castrato. Tampoco es mi caso. Arantxa Ferrer, en un alarde técnico sin parangón en la historia de la radiofonía contemporánea, está de manera agitada buscando en el ordenador musical una melodía adecuada para este asunto. Y además, si ya en el colmo ya de la filigrana técnica le pudiéramos poner un eco para que la voz de Vicente Bau sonara... ¿Castrato ha dicho que tiene que sonar? ¿Castrato? ¿Usted sabe lo que son? Sí, los tenores, sí, sí. O barítonos, no sí, sé. Sí, sí. Que me perdonen los musicófonos. Perdóneme, pero yo he escuchado comentaristas con voz... De garajillo. Con muchas gónadas, ¿eh? De castrato, nada. Pero, en fin, tenemos la música. ¿Está usted preparado? Ladies and gentlemen. Señoras y señores, bienvenidos al Campeonato del Mundo Valencianí. ¿Qué ha dicho? Bueno, siga, perdón. No, siga. En el rincón izquierdo, calzón granota, cara de sapo, Rafa Marey. Rincón derecho, calzón con unos chotos pintados. ¿Qué dice que lleva el calzón? ¿Chotos? Chotos pintados, blanco con chotos negros. Pascu Calabús de Luz. ¿Este no ha dicho que tiene cara de qué? Cara de choto. No, granota sí que lo he dicho, cara de sapo. Es que usted al cara de choto no le ha dicho cara de choto. Es que cara de sapo suena mejor. Oye, felicidades por la idea, Tito, me gusta mucho. Lleva tú el debate, porque es que vamos a ver. A mis funciones. El debate ya. Claramente ya lo ha ganado el señor Bau con esta presentación e introducción, no tengo ninguna duda. Si yo soy el árbitro, queda usted un punto menos. Lo tengo comprado, no me ha dicho que tengo cara de nada, lo tengo comprado. Perdón, nos reunimos en el centro del cuadro, choquen los guantes, que se oiga. Que se oiga, muy bien. quiero una pelea limpia, ¿no? Pelea limpia. Muy bien. Golpes bajos, los que puedan. Y empecemos el debate. ¿Cómo se empieza el debate, señor? ¡Ting! Con un gong, ¿no? Sí, bueno, pero... bueno, primero explicando de qué va el debate. Igual que hay oyentes que dicen, estos se han vuelto locos. ¿Y de qué quieren debatir hoy? ¿No? Igual con alguna cosita, ¿no? Venga, ve, centre usted muy brevemente el motivo del debate. Hay derbi a la vista. Correcto. Derbi mezcalín que un peuk. Se está poniendo tenso. El Safor de quien que un rabosat, pero bueno. Ya está, pues el Safor de quien. Vale, vale, perdón, perdón. Que un peuk, sí, sí. Un peuquet. Un peuquet, sí, sí, sí, muy vale, bonito. Sí, sí, calentito. Se está poniendo caliente. Ayer hubo un comunicado del Valencia, que ya calentó todavía más el asunto. Bueno, previamente, precio de las entradas, 30 euros. Ok. El Valencia dice que había pacto que rompe el Levante. Dice que había, no, hay un pacto tácito. Existe. Dice que había. Vamos a mantener bueno, bueno, el equipo. Aquí veo ya un pacto tácito. Aquí veo ya un poquito poco de imparcialidad, ¿eh? Bueno, a ver. Yo he dicho que el Valencia dice que había. Que había un pacto. Y el Levante dice que no había. Vamos a darle el papel a cada protagonista. El asunto que es que el Valencia ayer hace un comunicado importante en cuanto a fuerza, donde dice que por un lado bonificará con 15 euros a cada aficionado del Valencia que quiera ir al campo, con lo cual cada aficionado solo paga 15, las 1.050 localidades, 1.056 localidades agotadas en una hora. Por otro lado, otro punto del orden del día dice que ningún representante del Consejo de Administración del Valencia acudirá al palco aquí no, del Ciutat de Valencia. Esto no lo suscribo. Bien, dejemos lugar a los debatimos. Vale, vale, sí. Sí que habrá un representante. No ha precisamente habido salvo como es Vicente Andreu, que va a todos los partidos. Que tiene un fotón. Sí. Tiene un fotón ese. Como celebra un gol del Levante, puede ser portada. Bueno, bueno. Muy eso bien. Ha sido un paréntesis. A ver, primeras posiciones. Rafa Marín, con Cazón Granota. No, diga, perdón. Y tercer punto. ¿Queda algo? Ah, perdón. Que ese sí me parece correcto. Sí. El Valencia mantendrá el precio de 15 eurípides para el partido de vuelta para todos los aficionados granotas. Tú no, pero en mi casa sí. Suena el gong. ¡Tan! Bueno, antes de que se pegue un poco, un primer posicionamiento. Se lo va a ir la media hora, venga. No, Collins, que esto sabe de qué va. Rafa, venga, un primer posicionamiento, a ver. A ver, vamos allá. Antes que nada, yo le quiero dar las gracias al Valencia. Vale, empezamos. Sí. Y no quiero descolocar a nadie. Quiero darle las gracias al Valencia porque no sabe hasta qué punto le ha hecho bien al Levante. Porque ha terminado de un plumazo con toda la desafección que esta temporada había de la afición hacia el equipo y hacia su propio consejo de administración. Esto que ha hecho el Valencia, sacando la pata del tiesto, es lo mejor que le podía haber pasado al Consejo de Administración de Kiko Catalán. Dicho eso, yo respeto profundamente al Valencia, incluso aunque a veces parezca que el Levante es un equipo de Toledo. Lo respeto profundamente. Respeto su decisión de bonificar con 15 euros las entradas para los aficionados que vayan, que no son todos sus aficionados, que son solamente 1.000, o sea, 15.000 euritos. Conociendo a Mario Salvo, que es un tío listo, no esperaba menos de él. Creo que se le ha ido un poquito la olla con lo de no ir al estadio. Correcto. Y me parece inteligentísimo. Ha hecho tan. Un segundo, me parece. Venga, por favor. Se ha hecho tan. Para que no me acusen. Les doy aquí. Venga. Tiempo, Pascu. Buenas. ¿Esto es un combate de boxeo? Naturalmente. Es que no me ha dado ni un zas. O sea, el mismo Rafa Marín, con su comienzo, ha dejado claro cuál es el kit de esta cuestión. Ha respetado al Valencia, ha dicho que Salvo es un tío listo, ha dicho que ha animado a la afición del Levante, pero el kit de la cuestión, que es que el Levante faltó al respeto al Valencia poniendo unos precios de entrada a 30 euros y que el Valencia lo ha solventado de manera excelente, con un golpe de efecto soberbio, no dice nada de lo que es el tema. O sea, que aquí había un pacto tácito, el Levante va roto y el Valencia lo ha arreglado en beneficio de su afición. Está clarísimo. ¡Tan, tan! Venga, seguimos. Nada de pacto tácito. Sáqueme usted dónde está el comunicado oficial en el que se tácito, habla... Tácito se refiere a que no es oficial. ¡No ha habido tan! Hombre, pero bueno, venga, ya no hay tan. Esto ya no es. Ya esto, no hay tan. Esto ya no es. Que suelten los puños a granel. Esto ya no... Vamos a ver. Sin interrupciones, por favor. No hay ni pacto oficial ni hay pacto tácito. Y yo le cuento a usted lo que ocurre. El Villarreal, a principio de temporada, primer partido de liga, telefonea al Levante para informarle de que ellos van a poner sus entradas a 15 euros. Si se quieren acoger, perfecto. Y si no, ellos van a mantener ese precio. No hay nada más. Eso que está diciendo el Valencia de pacto entre los equipos de la comunidad, ese mismo pacto que supuestamente él lleva años pasándose por el forro, no existe. No existía. No existía años atrás y no existe y no existe este. Bueno, no vamos a estar para nada de acuerdo porque sí que existe el pacto tácito. En absoluto. Y lo vemos con los ejemplos. El último partido que el Villarreal fue jugar al campo del Levante fue a precio de 15 euros. El último partido. No, pero porque el Levante. Vino. Déjeme mi turno, por favor. Un segundo, como árbitro. Medio al árbitro. Como de carajillo, mientras uno interviene, el otro tiene que callar porque si no nuestros oyentes pensarán que esto es un derbi. Vale. No, aquí eso, se tiene que entender. Eso ha sido un poco sálvame, pero acepto. El pacto existe y lo vimos en el ejemplo del partido entre el Levante y el Villarreal, lo vimos en el ejemplo del partido entre el Valencia y el Elche, lo hemos visto en que ningún miembro del Elche, del Villarreal, que yo sepa, haya dicho que no existe ese pacto tácito. En el 80 y el 95% de los derbis entre equipos de la Comunidad Valenciana se genera un precio acorde y beneficioso para las aficiones. Evidentemente ese pacto existe y es el primero de los argumentos de un comunicado oficial que hace el Valencia Club de Fútbol, así que yo tengo clarísimo que ese pacto existe y que el Levante lo rompe, y que lo rompe por antichotismo. No hay pacto. Lo que hay tácito. Lo que hay 12 horas, 12 tácito es igual que decir que nada. 12 horas después de que el Consejo de Administración pusiera el precio de las entradas, hay una llamada del Valencia, no para llegar a un pacto, sino para imponer. Dijo Madeo, pero Kiko, ¿qué habéis hecho? Un punto menos. Esto es de amarilla. Por favor. Ha interrumpido el señor Granota. Golpe bajo. Dos puntos menos. Sigue el Granota, por favor. No hay pacto. Hay por parte del Valencia una llamada para imponer. El Levante ofrece a cambio pacto por 30 euros, al cual el Valencia no accede. Y creo que hemos pasado ya de los tiempos del derecho de pernada y demás que yo escribí el otro día. El Valencia 15 euros, pues que lo pongan en su estadio. El Valencia pone en su estadio entradas a 15 euros que valen a precio de taquilla 15 euros. Y el Levante estaba dispuesto a poner a 30 euros precios que en taquilla valen 40. Dígame usted dónde está el esfuerzo que hace el Valencia por los aficionados. Demagogia pura. Pagando el 50% demagogia de sus entradas. Pura y dura. El esfuerzo del Valencia por sus aficionados lo tiene usted en el primer punto del comunicado, donde dice que el club paga el 50% del precio de la entrada. ¿Qué más esfuerzo quiere? Es que usted habla del comunicado como si fuese la Biblia. ¿Será la Biblia para usted, caballero? Esto es algo inaudito. Usted dice que no hay esfuerzo. Lo que hubiese sido inaudito es que el señor Amadeo Salvo no hiciese este comunicado. Eso sí que hubiese sido inaudito. Usted se está yendo por las ramas para no hablar del tema principal. Yo puedo aceptar pulpo como animal de compañía y meeting como asamblea informativa. Salvo se ha chorreado a Kiko Catalán. Pero en ningún momento acepto este comunicado oficial como la verdad absoluta, porque no lo es. Se va a la Edad Media, al derecho de pernada, al respeto a Salvo. Los contendientes están trabados. Que Salvo se ha chorreado aquí con Catalán. Si está clarísimo. Vicente, enséñale la foto. Que el promotor. Un segundo, vamos a ver. Dice en el segundo punto, por respeto a nuestra afición, a la que se dificulta la asistencia al partido, cobrándole un suplemento de 15 euros más, ya digo, dice, el Consejo de Administración del Valencia no asistirá al encuentro. ¿Por respeto a nuestra afición? Por supuesto. ¿La afición se siente respetada con esta actitud del presidente? Por supuesto. Voy a dar juego, perdón. Uno dice por supuesto, el otro dice en absoluto. Vale. ¡Hay debate! No es además para la afición valencianista, es para los mil que van ahí. 50. Si el señor Salvo defiende tanto a esos aficionados, que ponga 15 euros... a precio de 15 euros todas las entradas de Mestalla, sea tribuna o gallinero, para todos sus partidos, que defienda a los valencianistas. ¿Sabe lo que puede hacer usted? Que baje el precio de los abonos, como hace el Levante con los suyos. Pueden poner ustedes las entradas a 150 euros, que el Valencia ya ponga 125, ¿no? Venga. ¿Quién ha dicho eso? Vamos a ver. No, pero si está yendo usted hasta la Edad Media, pero si es que no hay argumentos. Si es que el Levante no ha tenido argumentos para justificar este precio excesivo, no los ha tenido. ¿Le parece? No los ha tenido. Mire, lo que hizo un consejo de administración ultra, donde el ala antichota del Consejo del Levante decidió poner un precio excesivo. Fuera de lugar, saltándose un pacto tácito. Bueno, me hace mucha gracia cómo utiliza usted el término ultra, además defendiendo al equipo. Bueno, en fin, no voy a entrar en esa batalla en absoluto, pero sí que me parece demencial el hecho de que el Consejo de Administración del Valencia, el señor Amadeo Salvo, no vaya a acudir al estadio, porque eso es una invitación a lo que nadie absolutamente queremos. Y yo puedo respetar la medida populista y demagógica de bonificar esos 15 euros. Incluso me alegro y hasta se lo aplaudo, porque a mí no se me van a caer los pantalones por hacer eso. Pero el resto está totalmente fuera de lugar. Y en ese sentido, el Levante sí que ha sido un club señor, porque va a mantener el protocolo. Va a invitar al señor Nuno a hacer una rueda de prensa conjunta. Y no hay nadie en Orioles que haya dicho que en el partido de vuelta el Consejo de Administración de Kiko Catalán no vaya a acudir a Mestalla. Eso sí que es serio. Postura organizacional. No, lo serio es el punto 3, mantener el precio pactado en su momento con un compromiso táctico. Que no hay de 15, pacto. Que diga usted que no lo hay, pero ahí está y mantenido 15 euros. No, y en cuanto pacto a lo de no ir al estadio, me parece fenomenal. Cuando un club como el Levante falta el respeto a la afición valencianista, lo mínimo que puede hacer su Consejo de Administración es plantar a ese Consejo de Administración que ha hecho eso. Hace dos temporadas sí que hubo pacto y fue por 30 euros. Quédese usted con eso. Pero la crisis ha cambiado los tiempos. La crisis, ahora, hace dos años también había crisis. Más escaso. ¿Cuántos asaltos era este combate? Segundos fuera. Consulta rapidísima, ¿sí?, a los dos contendientes. Por favor, señores, un voto a favor. Juego limpio, deportividad. Absolutamente. Por supuesto que por sí. Por supuesto. Fútbol, deporte, alegría. De hecho, el señor Pascu y yo le invito ahora a que nos tomemos un café juntos, como hacemos siempre. Qué maravilla. Pascu lo acepta y no le invita luego a Olivet. El café lo pago yo. Eso pague yo. Pascu Calabú, bueno. Rafa Marín, sobretot, la divergència d'opinió serà molt difícil trobar punts en comú, però sobretot, efectivament, que en el derbi, un dia el mestre Tito Bau, per favor, trellat, és futbol, Sí, tengo que decir el veredicto final. Diga, exacto. Combate nulo. Gana el... ¿Por qué nulo? Nuno no. Ah, perdón. Combate nulo. Nulo. Gana el diálogo. Aprendamos del señor Marín y señor Pascu. Sí, señor. Vale, muchas gracias, Rafa, Pascu. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Combate del siglo. Diga usted que sí. Una maravilla. Gracias, compañeros. Pero, señor Bau, vamos a ver, ¿cómo hemos podido caer en una situación? Pero, vamos a ver, en este espacio de deportes deportivos en Valencia Abierta, che, no anima a tindre un rato para hablar del gran acontecimiento que tiene lugar el domingo en la ciudad de Valencia. Pero deportivo. ¿Cómo que no? Yo ya tengo mi dorsal, señor Rovira. ¿Pero usted correrá la 10K o el 1K, el último kilómetro? ¿O el cómo? Último no, el primero y me fugo, señor Rovira. Pero tengo dorsal. Sé que usted es el que va a quitar la pancarta de meta después, cuando una vez desmonten. Pero yo me voy a casa, porque lo quiero ver por una tele, quiero saber, sentirlo a través de una tele. Sí que sabes. Y empaparme de maratón. Sí. Este es el motivo porque ha invitado a este fenómeno del deporte y del periodismo. Hombre, naturalmente. Xavi Blasco, bonico, ¿cómo estàs? Bon dia, com esteu? Encantats d'estar de nou així amb vosaltres. Puedes estar animando... Sí. Y puedes estar luego viéndolo por la tele porque lo damos en directo y en diferido. Esto es. Las dos veces lo voy a ver. Eso también es una buena opción. Queda un poco largo. Toda Isina es un poco, puede resultar un poco largo, pero te lo puedes ver un Al ratito. Señor Bau le van los grandes retos, Luego te lo ves. Yo por las sinergias hago doble fácil. Bueno, parlant de reptes, dius, es que cada any se supera la participació, però no ens en todos ens. A la millor van 2 o 3.000 atletes més cada any des de fa uns anys arrere. Enguany també, esta és la 34 edició, no, Xavi? Sí, la 34 edició. Rècord de participació, otra volta. Rècord de participants. 13.350 en la marató, 8.000 en el 10K i n'hagueren pogut ser milers més perquè ja fa moltes setmanes que s'ha tancat la inscripció del 10K perquè també volien controlar esta part i que no se descontrolara en este cas, que n'hi haguera més gent de la que ara mateix l'organització podia donar abast, però és evident que esta prova i este dia de la marató s'ha convertit ja en una gran festa i esperem que així siga este diumenge. El marató Trinidad Alfonso, madre de toda una saga de prohombres valencianos, cada uno a su estilo. ¿Qué influencia tiene, en este caso, Juan Roig, que parece que es el impulsor, en la maratón? ¿O si hay mucha más gente alrededor implicada en que esta maratón sea la mejor de Europa en un futuro próximo. La arribada de la Fundació Trinidad Alfonso és sense dubte el punt d'inflexió per a que canvie la història d'esta prova, que té 34 anys d'història, que ha anat creixent perquè s'han fet les coses bé, perquè s'ha viscut amb il·lusió i perquè anava creant-se una cultura de l'atletisme popular ací a la comunitat valenciana, un lloc on ja se practica molt l'atletisme popular, però l'arribada de la Fundació Trinidad Alfonso li ha donat una professionalitat a l'event i una eixida exterior que ahí està palesa des de que se va traslladar la prova a la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb eixa arribada sobre l'aigua, la projecció i la imatge internacional, i sobretot la projecció de la imatge per a que des de València ens creguem que tenim un esdeveniment del que podem presumir i que forma part del nostre patrimoni. Sostenible. Efectivament. De dimensió internacional. Efectivament. Jo crec que la gran clau és en eixa marca de València, Ciutat del Running, és la primera intenció era la de convèncer als valencians de que tenim així una marató de la que podem presumir i de la que podem estar molt orgullosos i que a partir d'ahí exportar-la al món, i el món evidentment està observant que així fem també coses bé i molt sostenibles, com dius. Qui podia pensar en la societat Correcaminos, sí, quan començava fa 30 anys el Maratón de València, que arribaríem a este punt, eh? Sí, y un nombre propio, mejor dicho, dos nombres propios. Gómez Trenor, que al principio fue Memorial Gómez Trenor, el maratón con la Sociedad Deportiva Correcaminos, y su viuda, García El Moral, hermana de un ¿cómo gran se nota compañero usted de toca el abolengo y el ringotango? Juan Ray Moral, por favor. Es un clásico en las páginas del país, ahora tranquilamente el Esplayetes. El Esplayetes. Pero es que la prueba empezó siendo Memorial Paco Gómez Trenor con la Sociedad Deportiva Correcaminos, que ha hecho muchísimo. Y sería injusto olvidarnos de que posaren la semilla que ahora está germinando. Ay, sí, nada, bueno, aquí podía pensar, efectivamente, en aquellos comenzamientos que se arribara a este punto. Un punto en el que esta casa, que es la teua, Levante Televisió, va a posar-ho tot, com ja va fer l'any passat, per a que no vos perdau cada racó, cada matís, en un desplegament, Xavi. Escolta, això jo te puc dir, jo te puc dir, i tu saps, Simo, que jo ja amb esta marató seran 18 anys cobrint la marató periodísticament, primer en altres mitjans, i ara així a Levante Televisió en els últims 2 anys, mai abans s'ha fet un desplegament de mitjans com el que s'ha fet enguany, com el que anem a fer enguany a Levante Televisió. 17 càmeres, un helicòpter. Anem a estar en directe des de les 8:45. Per descomptat, anem a estar veient als atletes africans que lluitaran per aconseguir el rècord, als millors espanyols, però anem a estar també amb els que verdaderament ens donen de menjar i els que ens emocionen, que són els valencians i les valencianes i la gent popular que intentarà acabar la seva primera marató. Anem a estar en directe per a veure'ls arribar també a la línia de meta, és a dir, que anem a estar durant tot el dia, i perquè com molts dels que van a estar participant dins de la carrera o bé animant al públic no van a poder-se veure, evidentment, perquè estaran en els carrers de València, per això hem pres la decisió de que també per la vesprada, des de les 4:30 de la vesprada, se va a oferir tota la retransmissió per a que, sobretot els que hagin participat, pues en el sofà, perquè poca cosa més podran fer aquest dia, estiguen tranquil·lament a casa mirant la retransmissió. És que no ho puguen veure perquè no reben la senyal de Levante Televisió, perquè no estan a casa o estan en altre lloc, per internet també, per el streaming de Levante TV.es, es podrà seguir esta retransmissió, tant en directe com en diferit. Perfecte. Personalment, vos estaré aplaudint molt des del sofà i en la versió vespertina, després de fer-me la paelleta rigorosa del diumenge i disfrutant d'aquesta retransmissió magnífica d'entrada. Ja, l'enhorabona per el treball previ, perquè això no és... Veus per la tele i dius, ai, mira, que bien lo veo. Clar, que bien lo veo. Perquè dies i dies abans hi ha tot un dispositiu de producció que està treballant i de valent. Si va, vostè va veure la versió matinal, i per streaming, i además le voy a llevar un tupper al señor Blasco y a su equipo, porque van a tener problemas para almorzar, señor Rovira. De todas formas, qué diferencia hablar de maratón, hablar de atletismo, con lo que acabamos de hablar hace unos minutitos. Vaya de la bronca, sí. Levante, sí. Valencia Club de Fútbol. Sí. Enhorabuena, señor Blasco, por el trabajo previo, porque el éxito de la maratón lo doy por hecho. Muchísimas gracias, y aquí es el trabajo de muchísima gente que, como bien comenta Chimo, desde hace ya semanas, no días, sino varias semanas, están trabajando muchísimas horas. Este domingo todavía trabajaremos mucho más para ver si conseguimos ese reto que también nos hemos planteado. Somos grandes. Como solen dir en la Safor, ya dormirem en falles. Exacto. Bueno, en falles tampoc, porque también tendrem programes especials. Gracias, Bonico. Venga, un abrazo. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, guau! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Emergency. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Abierta con Chimo Rovira. Recuerdo las noches sin ti, promesas que el tiempo borró, tus ojos me hicieron creer que lloran por mí. Sí, señor, esto es rock and roll bien poderoso, ¿eh? Un riff muy potente, muy identificable, con muchísima personalidad de rock hecho aquí, con aires sureños, con aires muy nuestros y muy reconocible. Medina Zahara, caray, qué banda tú, qué banda, qué ejemplo de supervivencia, de honestidad en sus discos. Y están aquí de nuevo con nosotros Medina Zahara. Aquí les escuchamos con estos juegos a media luz. Nos presentan 2 años después de su anterior disco, esta banda cordobesa, mítica, unos rockeros de la carretera. En fin, aparte, muy buenos tíos. Medina Zahara regresa con Las Puertas del Cielo. Ya veis que, bueno, con el sello de calidad de Medina Zahara, con las guitarras, por supuesto, enchufadas y a tope, y con unos riffs muy potentes, muy, muy, muy rockeros. Saludamos a Manuel Ángel Martínez, su vocalista, uno de los elementos que más personalidad, desde luego, da con todo el sonido de Medina a Zahara, a la banda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Oye, estupendo de escucharte y muchas gracias. Ah, hombre, los que nos alegramos somos nosotros, y agradeceros a vosotros 35 años de carretera, que oye, que se dice pronto, y te he oído decir en algún sitio, dice que lleváis 35 años como si estuvierais de gira continua prácticamente. Medina Zahara siempre ha estado ahí en la carretera, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que nuestros fuertes son los conciertos en directo, aunque estamos muy contentos de haber sacado a la luz este nuevo disco, este nuevo trabajo que se llama Las Puertas del Cielo, y muy contentos porque la respuesta del público, tanto a nivel personal, en las redes sociales como en los medios, la gente profesional, están hablando que es nuestro mejor disco, ¿no? Y nosotros pues contentísimos, porque bueno, sabemos que es un disco muy bien hecho, muy bien preparado, muy bien producido y con 15 muy buenas canciones. Muy contundente, di que sí. Es sonido Medina Zahara, es esencia pura vuestra. Pero oye, durante todo este tiempo también Medina Zahara ha evolucionado y muestra vuestra personalidad, como tú decías. En fin, bien rockera. Me gusta mucho los riffs, la personalidad de Medina Zahara y Las Puertas del Cielo. Aparte es un discazo, di que sí. 15 temas nuevos, como nos dicen los que nos presentáis. Y aparte me gusta eso, ¿no? Habéis cuidado mucho todo, desde el encarte, la producción. Habéis hecho el máster en Nueva York. Oye, le habéis puesto mucho cariño, ¿eh? Sí, bueno, sabíamos que teníamos 15 buenas canciones, y al principio pensamos hacer nosotros mismos la producción, pero pensábamos que seguramente seguiría sonando a lo anterior de Medina Zara. Queríamos darle una vuelta de tuerca más, y entonces preferimos que no lo produjera mi hijo en este caso, y la verdad es que él hace una música muy distinta a nosotros, pero sabíamos que iba a dar un carácter de progresivo a este disco, sobre todo porque tiene una mente mucho más abierta en cuanto a la producción, ¿no? Y bueno, pues ya el sello final será puesto en Nueva York con la masterización, y ha salido un disco genial. Me gusta que aludas, Manuel, a esa etiqueta, a esa calificación de progresivo. El progresivo sigue, y además con una salud fantástica. Yo siempre personalmente, desde vuestros primeros discos, os he visto desde luego muy cerca del rock, por supuesto, que las guitarras siempre las habéis llevado en primera línea y muy bien afiladas, pero que ha habido un fondo de progresivo muy chulo, que me parece que está muy bien que lo recuperéis, porque como tú dices, además, lo explicas muy bien, es sonido Medina Zara, está vuestra esencia, pero hay como otro enfoque, no sé, hay como, no lo sé, otro planteamiento, ¿no? Sí, era lo que pretendíamos, porque, en realidad, si lo hubiésemos producido nosotros, seguiríamos siendo los Medinas de siempre, pero también muy muy a lo que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces sabíamos que él iba a enfocarlo de diferentes formas, le iba a dar ese puntito de modernidad que nosotros, pues bueno, se le escapa un poco, ¿no? Él está mucho más en la música vanguardista, en la música sin etiquetas, ¿no? Uh-huh. Y sabíamos que su trabajo iba a estar muy muy constante en este trabajo, y la verdad es que ha salido así, y estamos muy contentos porque tema por tema son geniales. Y como dice la gente, estamos, creo, en las puertas del cielo con nuestra mejor versión, ¿no?, de Medina Zara. Las puertas del cielo, que según vuestro tema pueden esperar, pero en realidad estáis ahí, estáis en las puertas del cielo. Y os veo además en las imágenes promocionales, estáis hechos unos pincelitos. Claro, estáis nos cuidáis. Fíjate, 35 años de carretera. Y de verdad que bueno, tenéis una pinta fantástica, y en los conciertos además lo dais todo. Oye, donde nos gusta veros, a Medina Zara, en los conciertos, aparte que nos gusta el disco, ¿vais a presentar Las Puertas del Cielo por España? Hay gira, tenemos fechas ya, ¿dónde se pueden consultar? Manuel, a ver, cuéntanos. Sí, bueno, en realidad todavía no tenemos concretas las fechas de salida para la producción en directo del grupo. Pero sí que estamos enfilando ya lo que va a ser la gira, una gira va a ser muy potente. Ten en cuenta que venimos de 2 años de gira sin descansar, desde que salió nuestro anterior trabajo, La Memoria Perdida. Pero ya sí que se está preparando, vamos a intentar hacer este invierno en diferentes teatros para presentarlo de una forma más íntima. Pero por supuesto, después, en cuanto ya empiece a estar mejor el tiempo, haremos una gira amplia, sobre todo en sitios mucho más grandes, ¿no?, para que haya mucha más gente viéndolos y también podamos disfrutar de ellos, que es la esencia de Medina Zara, ¿no?, poder disfrutar con esa gente que nos sigue y que compra nuestros discos, ¿no? Y bueno, y luego después pues intentaremos de nuevo saltar el charco e irnos para Sudamérica, Estados Unidos, que también tenemos allí un público que nos sigue y que también queremos visitarlo. De momento, como ariete de esos temas, Aprendimos a Vivir y este juego a media luz que estamos pinchando, que desde luego están cayendo fenomenal, pero es que, de verdad, lo que dice Manuel, echarle una oída, en fin, intensa a los 15 temas nuevos de estas Puertas del Cielo, que realmente, en fin, están pero que muy bien. Medina Zara, para todos un abrazo. Manuel, a ver cuándo os vemos por aquí, por Valencia, que tenemos ganas de enchufarnos a vuestro rock potente. Medina Zara, será un placer. Pues ojalá que sea pronto, visitemos Valencia y la comunidad en valenciana, y bueno, nosotros deseando de poder estar por ahí y darle un abrazo a todos tus oyentes, y muchísimas gracias por permitirme entrar en tu emisora y explicar un poco, entre comillas, lo que es Las Puertas del Cielo, nuestro último trabajo. A vosotros, gracias por el talento y por ese Puertas del Cielo. Gracias, Medina Zara, un abrazo. Un abrazo muy grande. Esta noche de amor, ya no me das. Bueno, sabe de amor. guapa estás, llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das, no encuentro nada que me guste. Pues acércate, están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Sonríe, hoy desayunas gratis. Acércate al Casino Cirsa antes de las 11 de la mañana y prueba gratis nuestros nuevos desayunos. Más info www.casinocirsavalencia.com. Tú vas al váter de la empresa y esto pasa siempre. Tú te quedas ahí en el váter que dices, voy a relajarme. Pues chico, es entrar tú, que no ha entrado nadie en el váter en toda la mañana, y de repente estás ahí y entra uno. ¡Pam! Y tú enseguida, ahí no, hacemos todo lo mismo. El hombre invisible. Porque tú estás en la postura esta, igual vale para cagar, para parar un penalti, que es así, ¿vale? Aguantando la puerta, porque tú estás así, aguantando la puerta. Este es un cómic de la casa, claro que sí. Este es Óscar Tramoyeres, el chiquet de Rafael Buñol, que, bueno, anem a riure, però un bon rato. Demà teniu la cita, ¿eh? Demà, dia 15, se puja a l'escenari de la Chocita del Loro, ahí en Casino Cirsa, València. Es un placer retrobarnos en Óscar Tramoyeres. ¡Yeah, chicón! ¡Yeah! ¿Cómo es yo? ¿Qué pasa, Óscar? ¿Cómo estás, bonico? ¿Cómo estás? De categoría, ¿qué alegría me da la sentiste, otra vegada? Un placer hablar en tu siempre y fernos riure parlar, ahí en el Casino Cirsa Valencia. ¿Ya te has preparado la charraeta de demà? ¿Ya la tienes preparada? Yo, hombre, sí, yo estoy preparada siempre. Molt bé. Jo, marxo de matí, dic, yeah, on hi ha que anar? Què n'hi ha que fer? Molt bé. Ja, escolta, rient, ja... Molts anys portes tu ja en això de l'humor. I has consolidat com un dels còmics de referència, sí, en la comunitat valenciana, cosa que s'alegrem moltíssim. Som molt fans d'Òscar des de fa molt de temps. Però que, quant de temps portes ja pegant-li, Òscar? Pues des de l'any 2000, pues... En febrer farà 15 anys, crec. Escolta, fantàstic. 15 anys ja, eh? 15 anys. Amari, que va. I estàs igual. Que bonico, tu també, bonico. Bueno, han canviat les coses, eres pare, i bueno, han canviat sí, les coses. Sí. Però bueno, això també, vas traguent monòlegs d'ahir també. Sí, que sí. El dia a dia també de la criança també és bonico, eh? Sí, home, jo tinc un monòleg que se diu mejor condón en pene que no hay meses de un nene. Totalmente la bonica experiencia de ser pare. Sí. No sé si es el que vas a posar en marcha demà en el Casino Cirsa. No es la primera vegada, ¿no?, que vas al casino. Demà es uno millón. Demà vaig a parlar de guerra de sexos, sexos en guerra. Guerra de sexos. Que parlen de lo diferents que som els homes i les dones. Però tu estàs en guerra en la teua dona, Òscar? No, no m'ho crec jo, això. Estàs en guerra en la teua dona, tu? Depèn del dia. No vols que t'estiri molt de la llengua, no? Depèn del dia, no, però sí que dic una cosa, eh? La meitat del monòleg me l'ha fet ella, eh? Te ho dic. Home, mira... Però te l'ha fet o te l'ha inspirat? Te la fa directament. Jo hasta discutint-te la meva dona, però això de... Perquè tu, pap, no sé què, no sé quantos... I jo dic... Ostres, que bo, això sol! I apuntant-me, i aquella me s'enfada, claro. Me s'enfada. Claro. Estem discutint, o estàs apuntant idees per al monòleg? És que eres una mina, I, per tant, podem posar això com en les sèries basades en hechos reales. Óscar Tramoyeres, demà, a quina hora? Que no ho tinc així apuntat. A quina hora és en el casino? A les 11. A bona hora, per anar-hi a sopar, sí, i això. Claro, lo millor que podem fer per no arribar tard és anar allí i a sopen allí. Sopen allí? Molt bé, perquè... 29 euros tens el sopar i després el monòleg. I si no, el monòleg a sol és 8 euros, que també està molt bé. 8 euros. Per lo que vull de la gent. Oh, escolta, t'estires, que allà en el casino fan un sopar de categoria, te pots fer un bon vinet i després si t'agrada te fas una copeta, O se nota que has anat, bandidor. Que punyetero eres. Tramoyeres, sexos en guerra, guerra de sexos, demà dissabte a les 11 de la nit, que ningú s'ho perda. Dona per abraçat. Com va per Rafael Buñol? Categoria, així estic, mira, preparant el dinar, abstenent una llavadora, quasi catante, sí, jo sóc un tio normal. Sóc un tio normal. Què has fet per a dinar? Macarrons, avui macarrons. Los socorridos macarrones, molt bé. Sí, perquè així, claro, avui estic jo soles, entonces me faig macarrons. I pa demà, tinc pastiques, ja tinc el plater de macarrons fet. Fas una bona perolada abans. Claro. Que gran eres. Óscar Tramoyeres, demà en el Casino Cirsa. Cuida, bonico. Pues aspecte a tots allí, eh? Sí, senyor. Un abraçot. Vinga, un abraç. Au, adéu. Ai, ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. ¿Me acompañas a bordo? ¿Y eso? Tienen un amplio surtido de productos congelados con unos precios y una calidad que da gusto comprar. Esta semana, verdura de paella a 1 euro y tronquitos de merluza a 2,59 euros. Y en mariscos tienen de todo. Cigalas, bogavantes, gambas rayadas, rojos, nécoras. Anticipa tus compras en a bordo. Saldrás ganando. Valencia Abierta. Cerca de ti. Susurrándote al oído casi de cerca, ¿eh? Allà on estigues escoltant-nos. Sí, senyor, últim tram del programa fins a les 12 de la vesprada per a parlar de les estrenes cinematogràfiques d'este cap de setmana. Tenim una miqueta de tot, tenim humor, tenim aventura, en fi, per a tots els gustos. No és una gran, gran setmana de grans estrenes, però no està malament del tot. Manolo Zarapico, molt bon dia. Checking Carcel, de què t'has fet més en coloret aixina de moda? Aixina, has vist? És que és com estem en la tardor, esta tardor-primavera, pues vaig de tardor-primavera també, un poc. La barreja, lo mejor de dos mundos, lo mejor de dos mundos. Comentem les estrenes de la setmana per a començar. Quina parella, 20 anys després, tornen dos tontos muy tontos, que ara és dos tontos todavía más tontos. Ahí está otra vez. Casi dos décadas y sigue viniendo. ¿Qué tal, colega? Te he traído tus chuches preferidas. Vamos, Joy, tienes que superarlo. Mary Samsonite no era más que una chica. ¡Eso es, chaval! Amore, Manolo, vamos, mira, eso es lo que te anaba a decir yo. Es, dos tontos todavía más tontos. Precis. Yo creo que no era precis. Eso no era precis. Porque la primera, bueno, Fabintán, me lo hace risa. Tenía sí. Una que sin, sí, no, tenía... tenía... Jim Carrey, yo confese, me costa, me costa. Se fa bola. Sí, se fa bola el xic. No, és que se passa, no? O no arriben o se passen, i estos se passen. A veure, la primera pel·li dels Farelli, de Dos Tontos Muy Tontos, de l'any 94, ja ha plogut, eh? Jo me'n recordo encara quan se va estrenar. Tampoc soc tan major, però me'n recordo. I sí que va ser tot un hit, va ser un pelotazo, que se diu... I sí que va encumbrar d'alguna forma esta parella de Jim Carrey i Jeff Daniels, que era un actor que sí que freqüentava el món de la comèdia, però no d'una comèdia d'estrellatada, i sí que, per contra, Jim Carrey sí que era un poc el estandard, sobretot en els primers 90, no? de la comèdia botxa, com La Màscara o com tantes altres, no? Inclús en els Farrelly, que va fer jo mismo Irene, que també era una tontada de pel·lícula. A usar les tontades que tenia aquesta pel·lícula també. Bueno, pues Dos Tontos Muy Tontos se basava en una sèrie de gags, jo diria que un poc inconexos també, però en la misma naturalesa, que era fer la bestiesa més gran encara, en dos personatges, Lloyd i Harry, que eren, pues això... com se diu ara, tontos no, lo següent de tontos, i tots ens recordem, ara feia el tràiler, escoltàvem, feia al·lusió a l'acudit de Mary Samsonite, de qui era la maleta Samsonite, i això qui és, saps? O sigui que sí que n'hi havia, o el moment de l'escarxa en el cel, que jo crec que tots ho recordem, no? Quan el personatge de Jeff Daniels s'apropava i a la barra de gel i se li quedava la llengua pegada. Sí que la recordes en molta alegria, però ara la crítica li ha pegat més que a una estera a la segona part, perquè diuen que és que ja no té gràcia, que tant d'acudit sense trellat, no? Dins de lo d'estrellatat, que és este tipus de comèdia, pues pareix que no funciona prou bé, que són 20 anys, I retrobar-nos en Kathleen Turner tampoc és un atractiu. Kathleen Turner, que bé també. Bueno, i sobretot saps què me farà shocking? Perquè clar, jo en la primera no tenia la referència de Jeff Daniels, que tenim ara més recentment, si sou molt fans. Sé lo que me vas a dir. The Newsroom. Sabia. Està pa menjar-se-lo i emportar-se-lo a casa. Sí. I de repent, eixa credibilitat com el periodista d'Amèrica. Ara de repent, bueno, lo fent tonta, jo a Jim Carrey me donarà igual. però jo per respecte a Jeff Daniels i a The Newsroom me abstendré. Sabia que m'anaves a dir això de The Newsroom, perquè tu agarres The Newsroom qualsevol escena de Jeff Daniels que fa de journalist, o sigui, és el periodista per excel·lència, i ara el tonto per excel·lència, pues això no està molt, la gent no està, no està molt apagat, una pasta, perquè si no, no encertat no està, no, i passes de dir les frases d'Aaron Sorkin, que te fica 400 frases en una línia de diàleg, a ui, mira això, Harry, mira jo i tal. Pues clar, això n'hi ha una diferència, això n'hi ha un barranc de diferència, vamos, n'hi ha que... També té polèmica la pel·lícula, perquè a banda de ser una nova pel·li dels Farrelly, que té una legió de fans, no?, del seu tipus d'humor, n'hi ha una anècdota que està així també molt en els mitjos, en motiu de l'estrena d'esta pel·li, que és lo dels cameos que no han aparegut o que no han segut, no? Perquè Jennifer Lawrence va dir en un programa de televisió nord-americà que li apetia i sirenes perquè la seua peli, la peli que més li agrada dels Farrelly, és Dos tontos muy tontos, i ella volia eixir fent un cameo. Bueno, pues pareix ser que diuen que se va reservar el dret de, si no li agradava el cameo, llevar-lo de la pel·lícula. El cas és que no apareix Jennifer Lawrence. No se sap si va arribar a fer el cameo, no va arribar. Sí que n'hi ha cameos, i n'hi ha cameos en concret, i un molt comentat, d'un actor de comèdia excel·lent, que pareix que fa d'un altre actor, que jo no ho vaig a dir, perquè seria rebentar la sorpresa, però que la gent que vulga apropar-se a aquesta segona aventura de Lloyd i de Harry, que busquen quin actor és. A mi me dona una sorpresa, és molt agradable sempre veure-lo, bueno, en la gran pantalla, però bueno, ja ho deixe. Bueno, per a molt, molt, molt amants de la risa estrellatada i de la comèdia, esta pel·lícula és molt més intensa, i allà enmig de la pantalla el gran, el hipnòtic Benicio del Toro fent de Pablo Escobar, el del càrtel de Medellín, en Escobar, Paraíso Perdido. Hermano, montemos una tienda de surf aquí mismo. Yo me llamo Nick Brady, ¿y tú? María. Un nombre precioso. Hacemos obras benéficas para... Entonces no es una biopic... No. Pablo Escobar. No. No ho és. És una història romàntica. No ho és. N'hi ha una història, i en el rerefons de la història està la figura de Pablo Escobar, no? És un surfista que s'enamora d'una xicona, i mira, per a la xicona és familiar, és la neboda de Pablo Escobar. I el chico se met en el rotllo. Efectivament, i coneix de prop tot lo que suposa, pues, estar en ese ambient, i en la història d'un Pablo Escobar interpretat per Benicio del Toro, que jo crec que és l'ingredient de major interès de la pel·lícula. Vore a Benicio del Toro una altra volta fent un paper intens i complex, no? Com és el de... Exacte. El Che, i a més que en aquella pel·lícula eren dos pel·lícules, te'n recordes, de Steven Soderbergh, i allò va ser molt complicat. He llegit recentment que Benicio del Toro diu que ixa pel·lícula, o ixe díptic de dos pel·lícules, va ser és el paper de la seua vida, és el paper de la seua vida, i ben bé té raó, perquè... I va robar l'ànima. Efectivament, efectivament. Bueno, així fa de un personatge també, pues, molt, molt complicat, no?, de portar a la gran pantalla, i que sempre plena... Benicio del Toro té una cosa, no sé si tu pensaràs el mateix, que Benicio del Toro faça el paper que faça, apareix en pantalla i li furta el moment a qui estiga en ell. Li furta el moment. És hipnòtic, tens que mirar-lo. Inclús, i això pot sonar una boba, no? Però inclús en Guardianes de la Galàxia, que n'hi ha tant personatge i tal, que ell apareix 5 minuts fent d'un personatge estrambòtic, en el cabell, en el moño tot blanc i pintat i pentinat d'una forma estranya, apareix i dius: ja, home, què fa? O sigui, i sé qui és. Que fantàstic. 5 minuts i és Benicio del Toro. O sigui, allà una parella, per no parlar de Sospechosos Habituales. Sí, ahí tot el repartiment estava fantàstic, però bueno. Clar, és que tens a Benicio del Toro i dius, pues, tinc que anar a vore-la. Interessant, també, efectivament. Molt interessant. Fent de Pablo Escobar, Benicio del Toro, la tercera de les propostes de la setmana. Mireu quin repartiment, eh? Jeremy Renner, actor de moda, ara ens contaràs, Paz Vega i Andy García o Ray Liotta, entre els secundaris de Matar al Mensajero. Gary Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica. Me chifla este Jeremy Renner. En La gran estafa americana me va a encantar. Sí. Me encanta este chaval. Y este Matar al mensajero, ¿de qué va la historia? Una historia de un periodista que se mete ahí. Una historia real. Es una historia real del 680, on, bueno, n'hi ha moltíssims ingredients pel mig. Està la contra nicaragüense, està la CIA, n'hi ha droga, està el crack, no? I n'hi ha un periodista que vol arribar al fons d'una història i que no sap el que li va suposar arribar. Sosté la pel·lícula, la teoria prou conspiranoica, que va ser la mateixa CIA qui escampà el consum de crack en els carrers de Nova York. Efectivament. En grans ciutats nord-americanes. En una trama política tota urdida, no? I tota molt complexa. I enmig, com te dic, la figura real d'este periodista que interpreta Renner, que bueno, no anem a desvelar molt de la pel·lícula perquè a mi no m'agrada, ja saps que no m'agrada contar-lo tot, però que és realment colpidora. És una història realment intensa feta en l'envoltura, no? En l'envoltori del thriller i sobretot condimentat, com tu has dit, en un repartiment que des del mateix Jeremy Renner, que a mi també m'agrada moltíssim. Sí, i fija't que estic un poc apenat perquè han anunciat, bueno, apenat i alegre perquè Matt Damon tornarà a la saga Bourne a fer de Jason Bourne, però te'n recordaràs que havia agarrat el seu manto Jeremy Renner, no? I que feia d'un altre agent d'estos programats per a ser superagent. Clar, ara en què posició se quedarà Jeremy Renner? Perquè descarten en principi que els dos compartisquen cartell en una pel·lícula de la saga Bourne. No ho sé. Seria la pena. No ho sé, seria la pena, exacte. Si apareixen tots els superherois en els Vengadores, efectivament. Que també està Jeremy Renner. Claro, està Ojo de Halcón, que és Jeremy Renner. Efectivament, perquè no va estar en Bourne. No ho sé, però bueno, a Jeremy Renner li acompanyen, tu has dit uns quants, no? Paz Vega, però està Michael Sheen, està Robert Patrick, Ray Liotta... Ray Liotta, un altre robaplanos. Exacte, no, n'hi ha un repartiment de luxe per a una peli, Kill the Messenger, Matar al mensajero, que per a qui li agrada el thriller, sobretot molt intens i sabent que és una basat en una història real, pues té el seu interès. Fenomenal. I l'última de les estrenes... En fi, resulta que són dos bessons que se reuneixen després d'eludir la mort el seu mateix dia. Punt de partida és interessant. The Skeleton Twins. ¿Has leído Marley y yo? Sí, es triste. ¿Por qué? ¿No sabes de qué va? No, por eso lo leo. Al final se muere el perro. No he dicho eso. Mira cuánto me quedaba. He pensado que... Una peli independent, The Skeleton Twins. Jo crec que és interessant fer-li una mirada, eh? Jo estic interessat en esta pel·lícula, sobretot la recomanació la faig per la seva dupla protagonista, per Bill Hader i Kristen Wiig. Són dos actors, tal volta Kristen Wiig un poc més coneguda en el nostre país que Bill Hader, però són dos dels alumni, dels dos dels alumnes del Saturday Night Live. Són dos còmics excepcionals, sobrisents els dos, i a més secunda Ty Burrell, que és el senyor Dunphy de Modern Family. És una comèdia dramàtica, tu has dit, són dos bessons en unes vídeos un poc tràgiques les dos per a reconduir, i a mi m'apeteix molt veure en la gran pantalla Bill Hader i Kristen Wiig, que tants gags han compartit en el Saturday Night Live i que ara els tenim a la gran pantalla. Me l'apunte de Skeleton Twins també com a una de les propostes del cine de la setmana. Ens vegem com sempre en el cine, amic Zarapico. Molt bé. Bon cap de setmana. Adeu. Hola. Canvio. De la part de Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs i de tota la quadrilla, ens n'anem. Adeu, bon cap de setmana.